Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, a la hora del terror, capítulo 250. Sí, señores, oye, seguimos acá resistiendo, estamos todos resistiendo. La people en las calles, marchando todos los días. Esto ya parece un trabajo. Usted se levanta a las 8 de la mañana, va a la marcha, vuelve a las 10 de la noche, el otro día a las 8 de la mañana de nuevo a la marcha. Resistiendo para generar cambios en este país. Estamos todos contentos, tristes, deprimidos, enojados, un caos emocional. ¿Cómo están mis amigos de España, mis amigos de México, y todos los amigos de los otros países que nos escuchan? Un gran abrazo. Queremos contarles que la hora del terror sale a través de Speedway Radio de Ciudad de México, en la www.speedwayradio.com.mx. Asaltomata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último terminamos los días miércoles en la Front Row Radio de Ciudad de México, www.frontrowradio.com.mx. Vamos a partir con música, vamos a partir con Don Pérez, que los hemos tenido ya en la hora del terror y en el show del terror, ¿no? Es una banda de pop rock integrada por Yerko Zlatar, Rodrigo Durán, Francisco Schilling, Vicente Pérez y Diego Belis, quienes se plantean una relectura del género a partir de una mezcla entre sonidos clásicos y contemporáneos. Se inicia en Santiago con la idea de compartir una propuesta que integra la música, la letra y las imágenes en torno a experiencias sencillas y cotidianas como la de usted. Don Pérez cuenta con una formación clásica de guitarra, teclados, bajos y batería y, bueno, voz, lo cual lo sitúa dentro de una larga tradición del pop para divertirte chileno. Sin embargo, también sugiere una serie de características musicales que dialogan con el pop actual, así como otros géneros resignificados por la escena nacional contemporánea. Después de un tiempo de ensayos, Don Pérez graba sus primeras canciones en estudio El Yeti, y todas masterizadas por Don Chalo González en CHT Studio, donde se desprende Invencible, que ya lo tuvimos acá, y Ciencia Ficción, que también lo tuvimos acá en la hora del terror, la hora del terror radio show, ¿no? Además tuvieron videoclip estas canciones realizados por Miscelánea Films. Ahora nos presentan Extinciones, que es el más reciente lanzamiento de Don Pérez, sí. Luego de dar a conocer los singles Ciencia Ficción y, como les decía, Invencible, Don Pérez presenta una nueva canción con un gran show en Sala SCD Bellavista y de su nominación a Vive la Festival. Ritmos y coros contagiosos ayudan a describir Extinciones, canción escogida por el grupo para preparar el terreno para la inminente llegada de su primer álbum, considerado uno de los debuts musicales más prometedores para el próximo año. Extinciones, como les decía, fue grabado en Yeti Producciones a cargo de Nicolás Serrazuriz y masterizado en CHT Studio. Bien, señores, vamos a dejarlos con Don Pérez. Vamos a partir bailando con este pop para divertirte y esta canción que se llama Extinciones, aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Ponle play, Bowie. Se me acerca Jesucristo sentado en un dinosaurio. Ya no hay templos, al fin se supo la verdad. Un dragón me enciende un cigarrillo y luego vuela a besar a su amada pterodáctila. Oh, oh. Bicarbonato de sodio y todos esos nombres que nunca recuerdo y siempre odio. Justo ahora se vienen contra mí. Se me acerca un monumento en movimiento que viene a secar mi excesivo diluvio personal universal. Oh. Todos los osos banda del mundo llegan hasta tu balcón a practicar una coreografía en tu olor que pulirán hasta el día de su extinción. Banda del mundo llegan hasta tu balcón a practicar una coreografía en tu honor que pulirán hasta el día de su extinción. Cuando vine hasta aquí, ya te había sido. Todo cuanto imaginé en un dinosaurio. Se baja de ellos. Ah, ah. Y los dinosaurios se extinguieron. Ahí escuchabas a Don Pérez con Extinciones. Y si quieres más información de Don Pérez, váyase a la www.caradelibro.com. /, Don Pérez Oficial, no es oficial, es oficial, ¿ah? Oye, queremos saludar a Black Flag Studio, gracias a Black Flag Studio, la hora del terror que está sonando para usted, sí, mis señores. Black Flag Studio es un estudio de grabación ubicado en Iquique, en Sotomayor 789, está, míralo, hace poquito lo arreglaron, acustizaron la sala de grabación, quedó increíble. Black Flag Studio tiene un estudio de grabación, tiene una sala de ensayo y además tiene una sala de mastering que está de chuparse los dedos así. ¡Oh, Margosh! Si usted quiere grabar un disco y anda por allá en la zona norte, váyase a Black Flag Studio. Región de Tarapacá, Iquique, Sotomayor 789. Si quieren más información de Black Flag Studio, www.blackflagstudio.com. Y le voy a contar que nosotros ya fuimos a grabar allá también. Grabamos el show del terror, pero también yo grabé con mi proyecto Fond Deepel un par de canciones que ustedes van a estar escuchando pronto, si es que Dios quiere y no se quema y explota el país antes, que fueron grabadas y mezcladas y masterizadas en Black Flag Studio. Ellos ofrecen servicio de grabación, mezcla, masterización y además son un sello discográfico que ofrece producción musical y distribución a nivel mundial por las plataformas más conocidas de música, streaming y descarga como Spotify, Amazon Music, iTunes, entre otras tantas más. Bien, Black Flag Studio, www.blackflagstudio.com. Y nos vamos con la música nacional con Cygnus, que es una banda de rock pop que busca conectar sensaciones intensas vividas en momentos en que los sentidos están en alerta y sin capacidad de ordenar la realidad. Esta banda está conformada por Iván Kopaitik en el bajo, Alamiro Arias en guitarra y voces, Rafael Bravo en batería, Sebastián Roque en teclados. Formados en Valparaíso, en la definición de su sonido, Cygnus recoge influencias de grupos anglos como Silverchain, Infected Mushroom, A Perfect Cycle, entre otras tantas bandas más, igual con los nacionales De La Ley y Lucy Ben. Hace 6 años aproximadamente comenzaron a abrirse camino en en la escena local, desde eventos masivos como festivales, encuentros, tocatas, kermeses y muchos eventos más nocturnos, diurnos. Ah, mira, estuvieron teloneando a los Chancho en Piedra, en el Crash Power Music, en la Quinta Vergara, en el tercer Fórum Universal de Culturas, junto a Denise Maliorani y Javiera Parra, oiga, bueno. Vamos a escuchar esta canción que se llama Dame Más, ¿eh? Así que los vamos a dejar con Signos y Dame Más aquí en la hora del The Rock Radio Show. Apriétale play, Robanca. Signus con Dame Más. Y si quieres más información de Signus, www.facebook.com/signusmusic. ¿Ah? Vamos a saludar a los medios asociados de la hora del Rock, obviamente. Sí, a Santiago Noiser, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo también, que lo puedes leer o chequear en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, la revista Patagonia Rock, de la www.revistapatagoniarock.com. Todos esos son websites, blogs que aceptan, ¿no? Y que difunden música chilena. Así que si usted tiene una banda y quiere mandar información, así como mandó información a la hora del Terrac, lo puede mandar hacia esos medios y ellos felices, felices de publicarlos, ¿eh? Oye, llegó el momento. Sí, señor, prepárense. Llegó el momento de hacer dormir a la guagua. La, la, la. A ver, no, pues no se ponga a llorar de nuevo, pues. No ve que estoy escuchando a la hora del Terrac. Ya, pues. Ya, no se ponga a llorar. Oye, oye, Lucho, ¿por qué no le ponía una canción a la guagua? Los pollitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz, el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Sí, señor, llegó el momento de hacer dormir a la guagua con Nordic Frost. Brian Lewis es un solista californiano de género symphonic black metal. Este proyecto se formó originalmente en los pensamientos insípidos pero malévolos de su creador, así como usted, malévolo, en el año 2006. Aunque pasaron por alto casi una década, los demonios internos que inspiraron el proyecto aún no habían cesado, y en el año 2015 se dio la salida entonces a su material, a toda la ira que tenía dentro, al antagonista que vivía dentro de él. Él cuenta con tres discos, ¿no? En junio sacó el año, de 2015 saca su EP homónimo llamado Nordic Frost, que lanzó de forma independiente. Después, en agosto del año 2018, lanza Jack Air Big Dog. En noviembre del año 2019, o sea, ahora, lanzó este álbum llamado All Blasphemic and Other Riots. Brian actualmente se encuentra reclutando miembros para su banda y para poder presentarse en vivo con ellos. Vamos a dejarlos entonces con Nordic Frost y esta canción que se llama Complete by Witchcraft, aquí en la hora de hacer dormir a la guagua. Yeah. Thank you. agua, así que calladito, calladito. No vamos a meter tanto ruido, pero lo que acaba de escuchar, señor, sí, lo que acaba de escuchar fue Nordic Frost, directamente de California, ¿no? Complete by Witchcraft o BBITcraft. Es como Witchcraft. Si quieres más información de Nordic Frost, váyase a facebook.com/NordicFrostMusic, ¿eh? Y ahí puede escuchar todo lo de este señor. Está buena la música del muchacho, oye. Vamos a saludar a la fanaticada de la hora del Terraca, Girlist, ¿eh? Que está ahí luchando, todos los días sale a marchar. Patricio Valdés, Alberto Fuenzalía, Pau Flores, a Paulo Poroto Sepúlveda, que esperemos que ya se haya mejorado. Vamos a saludar también a los amigos que esta semana dijeron hoy o participaron con nosotros. Sí, vamos a saludar a Bactor Topia, a Daniel Pedraza, Barahona, a Jonathan Herrera, a Tito y los Gravetas Antipequeño. También saludos a Eduardo Ripio, que lo presentamos la semana pasada, Nelson Caro, Stian Rajaz. Oiga, Stian. Vamos a saludar a Pared de Fuego. Dice que se aprobó la solicitud de bandas de México y ahora podemos. Roxana Janitza, podemos publicar la cuestión de México. Jennifer Figueroa también, oye, que también está ahí. Moisés Eduardo. Vamos a saludar a Dani Cayupán, antes emitíamos a través de la radio Embrujo FM. Leonardo Mallea. A Chamán Manrol, a Soul Rabat, a Dylan Belis Briseño, a mi Fierce Pinto, a Pablo Carmona, a Francisco Fuenzalida, a Paulo P. Dávila, a Luz Jara, a Bernardita Sarragaza, Hugo Garat, vamos a saludar al socio, Delian Belis Briseño y uno más, Perla Muñoz Otarola. Vamos a saludar a toda la gente, a nuestros fanaticadas que nos sigue, a la Verónica Espinosa también, que siempre nos manda información con las bandas que ellas manejan en Inhead Records. Vamos a chequear la siguiente banda. Ellos se llaman Drew, que es un rock cojonudo, alegre y machoso y español. Un lujazo presentaros, dicen ellos, de la mano de A New Label Rockstar, a esta banda de rock and roll puro y puro jaena. Tierra de olivos, de buen aceite, de tapas y calor poderoso, on fire, y también de buenísimas bandas de rock, hard rock, rock duro, heavy metal o rock cojonudo alegre, como decían los chicos al principio. Autenticidad y veteranía, dos rasgos que no les faltan a esta banda, de la que estoy seguro que vamos, o segura que vamos a empezar a oírte hablar. Aceite usado de motor, por supuesto, de Harley, cueros, sombreros, vaqueros, oiga, pero qué onda acá, ¿eh? Botas de punta, guitarras y de flecha, cervezas en la barra del bar rockero de tu localidad o acá de René, no sé. Y sobre todo, mucha actitud para dar forma al primer disco del grupo que te va a sorprender, On Fire. Siendo veteranos en esto de la música, destacando que todos los miembros provienen de otras bandas como Dragma, nada que ver con la Dragma chilena, Beth Sir, de la escena de rock de Andalucía, y olé. Drew se forma a finales del año 2013, el destino, dicen ellos, los unió, lleno de ilusión y cargado de ganas de pasarlo bien y hacer disfrutar a todos los que siguen su andadura por los escenarios, desde Barón Rojo hasta Burning, desde los Guns N' Roses, Motley Crue, Status Quo, Motorhead y AC/DC, puro rock and roll, oye, con esencia, chispa, actitud y rollo, oye, qué manera de venderse estos cabros. Bueno, sacaron este álbum y te quiero contar que la banda está conformada por Felipe Cuevas en la voz, Francisco J. Esteban en el bajo, Julio de Dios Omar Goya en guitarra y José M.A. Comás en los drummer. El disco va a estar disponible el día 15 de noviembre, o sea, mañana. Si usted escucha La Hora del Terror hoy día, jueves, que es el estreno, mañana va a estar disponible. Si está escuchando la Speedway Radio, hoy día está disponible a través de las plataformas de streaming y descarga de todo el mundo. Vamos a dejarlos con Drew y esta canción que se llama Sí o No, ¿ah? Aquí en La Hora del Terrock Radio Show. We'll be right back. no, no, no. Lo que acabo de escuchar fue a Drew con Sí y No. Ay, rockero lo chiquillo, ¿eh? Si quieres más información de Drew, si estás en España y quieres verlo cerca de Andalucía, www.facebook.com/DrewRockBand. Y puede ser que no, que te guste porque estás en Chile, o te guste porque estás en México y lo quieras invitar o whatever. Váyase y ahí lo puede ubicar, puede chequear, puede escuchar su música, pero increíble. Y le voy a encargar el disco, que de hecho va a estar mañana, o mañana mismo, hoy día, si es 15, el día 15 de noviembre, usted ya puede disfrutar de Drew a través de todas las plataformas de streaming, y downloading, de descarga online. Chicos y chicas, ¿cómo puede aparecer tu single en la hora del T-Rock Radio Show o tu videoclip en el show del T-Rock? Muy fácil. Solamente tienes que enviarnos tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Recuerda siempre mandar tu single en MP3 300 kbps, el link de tu videoclip, el último videoclip que hayan lanzado. No mande un videoclip del año pasado, mande de ahora, queremos nuevo, fresco. Y siempre adjúntale tu kit de prensa o tu biografía con las redes sociales y todo esto actualizado, ¿no? Para que nosotros tengamos la información y así poder compartirla con la people. Bueno, ya estamos llegando casi al final, nos queda un tema, pero antes del último tema vamos a volver a Chile. Y todo el material que ha llegado últimamente chileno, en su mayoría tiene una crítica social y que está apuntado a lo que está pasando ahora. Y como nosotros vamos a seguir en nuestra postura de no opinar demasiado con respecto a lo que está pasando y que sea la música la que finalmente hable y cuente la historia, porque la música es real, es lo que pasa, no los medios, no las redes sociales, no crea tanto, por favor. Pero sí les vamos a dejar la información verídica, que viene de la sangre del artista. Vamos a dejarlos con Homer, o más conocido como Nelson Bobadilla, K.A. Homer, se ha dedicado desde hace más de 15 años a utilizar la cultura hip hop, en específico el rap, como herramienta educativa y de lucha social. Sí, luego de su salida del grupo Le Guayork, se ha mantenido vigente en el ámbito social y rapero de la escena nacional, manteniendo su esencia musical y consecuencia en sus letras. Con dos discos solistas y variadas colaboraciones con diversos artistas de la música nacional, en esta oportunidad nos sorprende con este tema que es el fiel reflejo de la realidad de lo que se vive en este oasis del fin del mundo. Alguien dijo que era oasis, el oasis, así como lo que están allá en Europa, los hermanos Gallagher. Bueno, los vamos a dejar con Homer y con esta canción que se llama La Gente Despertó. Porque sí, es verdad, la gente despertó y usted tiene que escuchar esta canción para que sepa por qué despertó, cuándo despertó y hasta cuándo va a seguir despierto. Espero que nunca se duerma. Los dejamos con Homer y La Gente Despertó aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Hemos vivido días tristes y difíciles. Reconozco y valoro el derecho de todos los chilenos y chilenas a manifestarse pacíficamente. Pensaban que éramos sumisos, pero no hemos levantado. Todo el pueblo ha despertado, con más fuerza hemos gritado. Basta de abuso milico, privilegio para los ricos. Hoy la gente se organiza y deja fuera al político, que es traidor de esta nación y vende patria. Un sistema que avala la desigualdad que aumenta a gran escala. Nos cansamos de miseria, nos aburrimos de migaja. Se abrieron las alamedas y hoy mi pueblo se levanta. El pueblo se cansó, no quiere seguir el juego. Ya no compra tu discurso que levanta nuestro miedo. Si hay que eliminar algo en esta sociedad, tu ego de maldad ante la verdad, un ciego. Se perdió la libertad, humanidad desprotegida, quitando dignidad, pero la gente está unida. Militares en las calles, escarbando heridas, no nos detendrán, la paciencia está perdida. No fueron 30 pesos, fueron más de 30 años los que estuvimos aguantando todos sus engaños. Saquearon nuestra tierra, quisieron callar bocas. Quieres darnos migajas, hijo de puta, te equivocas. Tendré que ofrecer algo mejor, no hay tregua ahora que Chile despertó. Quiere callar con balas este inmenso valle, pero no hay vuelta atrás, ya salimos a la calle. El pueblo despertó, la gente se cansó de jubilaciones malas, malas, malas. El pueblo se cansó, la gente despertó de los sueldos miserables, bajos. El pueblo despertó, la gente se cansó de vivir el día a día y que no te alcance. El pueblo se cansó, la gente despertó de que me falte la pega, abajo los impuestos. No le crea la tele porque la tele miente. Queremos cambio real, asamblea constituyente. Por eso este mensaje para toda mi nación. Un cambio verdadero es cambiar la constitución. No queremos tus migajas, métetela por la raja. Hay que organizarse, defenderse, cuidarse. Andar vivito en calle, carnavales y desfiles. Recuerda que los pacos se entretienen con balines. Mucho montaje, pacos pegando saques. Estrategas de un gobierno con miedo tratando un canje. El pueblo es coraza como hoy y marcha en gloria. La energía forma lucha, el canto escucha una capucha, una victoria. La historia construimos con esta gran hazaña. Artimañas, mano negra, me sonó de un tal piraña. De nombre Sebastián, el hombre meme, te aseguro. Lo juro por un pueblo, un bombazo a tu orgullo. El pueblo despertó, la gente se cansó de jubilaciones malas, malas, malas. El pueblo se cansó, la gente despertó de los sueldos miserables, bajos. El pueblo despertó, la gente se cansó de vivir el día a día y que no te alcance. El pueblo se cansó, la gente despertó de que me falte la pega, abajo los impuestos. El pueblo despertó, la gente se cansó. El pueblo se cansó, la gente despertó. El pueblo despertó, la gente se cansó. El pueblo se cansó, la gente despertó. Oiga, el pueblo despertó, la gente se cansó, es verdad. Lo que acaba de escuchar fue a Homer con La Gente Despertó. Todos los capítulos de La Hora del Terror que están en la www.lahoradelterrock.com. Sí, tenemos redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y Twitter. También compartimos el LinkedIn, por si también, estamos compartiendo en todas partes, en TikTok, y en foto, en Photoshop, tía, sí, no me acuerdo cómo se llama esta que era antigua, bueno. La Hora del Terror, que es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Vamos a cerrar este programa, de La Hora del Terror, con esta canción de Víctor Jara, ¿ya? Que se llama El Derecho a Vivir en Paz. Los músicos y músicas presentes en esta colaboración, además de un importante número de colegas en todo Chile, nos sumamos, dicen ellos, a la iniciativa, en conjunto con Joan Jara de Fundación Víctor Jara, en realizar la versión de El Derecho a Vivir en Paz, para retratar la actual lucha por la dignidad del país. En palabras de Víctor Jara, la nueva canción chilena fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. Violeta nos marcó el camino y por ahí seguimos. Nosotros como artistas repudiamos la acción del gobierno al militarizar las calles, asesinar y torturar a nuestro pueblo. Elevamos este canto como genuino intento para generar cambios profundos y estructurales en nuestra sociedad por un país justo y digno. Oye, en esta canción participaron artistas, bueno, Roberto Márquez, Mon Laferte, Joe Vasconcelos, Denis Malebrán, Fernando Milagro, Javier Aparra, Piedro Piedra, Lalo Ibeas, Nano Stern, Benjamín Walker, Princesa Alba, ¿no? Camila Gallardo, entre otras tantas más. Chicos, espero que sean buenos, que recen en las noches, que se coman sus cereales con cuchara y no con tenedor. No desechen la leche, porque hay niños en Etiopía que no tienen nada que comer, ¿no? Que sean buena onda con sus amigos, ¿ah? que no sean agresivos, ¿ah? Que entiendan a todos y que el amor sea lo que finalmente perdure y salga de este adebacle universal. Nos dejamos con El Derecho a Vivir en Paz, varios artistas interpretando esta canción mítica del gran Víctor Jara. Calentamos los motores y nos vemos la próxima semana, si es que no explotamos, en un nuevo capítulo de La Hora del Terror Radio Show. ¡Hasta la vista, terrícolas! El derecho de vivir.